justas son las palabras justas, las que siempre quise decirte. Cuando te miré a los ojos, las encuentro en este instante. No lo entiendo con lo que yo soy. Me sorprendo, no sé qué decir. Me dejas sin palabras justas, sin saber qué pienso. Me dejas sin palabras. Decirlas lento, solo alcanzo a abrir la boca y se me queda cara de lerdo. Es la fibra que me toca. No lo entiendo. Con lo que yo soy, me sorprendo, no sé qué decir. Me dejas sin palabras justas, sin saber qué pienso. Me dejas sin palabras justas, que se ajustan al tiempo. ¿Por qué me pasa esto? Se las dije al viento. Me dejas sin palabras justas, aquellas que se ajustan. Sin palabras justas.